Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Información de tus artistas favoritos, los 20 éxitos más tocados de la radio, canciones del recuerdo y dedicatorias a distancia y nuevas canciones en la mira. Todo eso tenemos cada semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Y estamos por presentar el lugar número 7. Número 7. Mi vida yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Donde quiera te busqué, eras tú. Número 6. RBD sigue avanzando en el top 20, poco a poco, paso a paso, hasta llegar al lugar número 1. Bueno, no lo sabemos todavía, con Inalcanzable. Siento tan distante y tan cerca a la vez.